aquella tarde cuando a la morocha, después de un par de cartitas, la fui a visitar. Qué divino, qué divino. Me tomé como 10 bondi y en medio de la fiesta apareció el tío, qué lío, no pude escapar. Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic, picnic, y en el medio del Verdi empezó a llover. Junté los refuerzos de salame y la caja de vino. Llegó la policía y empecé a correr, cruzando la vía, te juro que yo no vi el tren. Y ahora estoy aquí, sentado en una nube. Ya soy un ángel, un ángel, no puedo volver. Y desde aquí te doy solo un consejo, hermano. Cuida bien tu vida, que en el cielo no existe el placer. No hay milanesas, no hay pizza y café, porque en el cielo no hay plantitas verdes, no hay tortas fritas, no hay coca y hojillas. La historia continuará. Escucha. Y cuando llegué al paraíso, hablé con San Pedro. Yo quería un poco de vino y una mujer pa' comer. Pero San Pedro, enojado, me dijo: hijo mío, si quieres joda, mi amigo, habla con Moisés. Ja, ja, y tanguero viejo. Moisés me dijo que en el cielo no existe el placer, porque en el cielo no hay vino y cerveza. No hay pizza y café.